Patricio Garino. Así que lo vamos a recibir a Patito Garino con este aplauso. ¡Vamos, Pato! ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, tanto tiempo, ¿cómo andas vos? Bien, todo perfecto, por suerte, disfrutando un poco acá. Bueno, bueno, gracias por atendernos, ¿eh? Cuando te tiré el mensajito hoy, digo, bueno, por ahí no tenés ganas de hablar, pero hacía mucho que no hablábamos y yo creo que ya, bueno, ha pasado toda esta etapa previa a lo que son los cortes de la NBA y me parece que tener tu palabra también acá es importante para saber, conocer las dos caras, ¿no? La, uh-huh. Aquella, la de Nicola Provítola, que se pudo quedar con el equipo, y la tuya que no, pero que tenés la cabeza fuerte y que estás bien encaminado en cuanto a lo que vos querés, que es tu proyecto de NBA. Así que bueno, queremos saber cómo viviste estos días, esta experiencia, que es todo ganancia. Repito, y lo dije antes en la nota con Nico hace un ratito, te lo repito a vos y te lo digo, esto es todo ganancia, de acá no hay nada malo, independientemente de situaciones particulares. ¿Cómo lo viviste? Lo acabas de decir, esta fue una situación muy especial, muy particular, por muchos sentidos. La verdad que me siento muy contento de haber tomado esta decisión. La verdad que no cualquiera puede decir que estuvo una pretemporada con la NBA, y más que nada y nada menos con los San Antonio Spurs. Es algo muy especial, pero bueno, dejando de lado todo el choruleo, digamos, de fuera de la cancha, de lo que es la vida con Manu, de lo que es la historia de los Spurs, individualmente creo que he aprendido un montón y le agarré un gustito muy dulce a lo que es la vida en la NBA, y medio me hice adictivo. Así que bueno, como no se dio la situación como se quería, se sabía que era uno de los dos, no todos los dos, me tocó a mí, pero bueno, ahora no voy a parar de trabajar para poder volver a estar acá, porque es mi sueño, lo quiero cumplir, y una vez que ya tuve, digamos, un poquito de cómo se vive, no quiero parar, porque me enamoré de esto y es lo que quiero hacer para toda la vida. Así que nada, se disfrutó a pleno la pretemporada, aprendí un montón de los mejores, desde Popovich hasta Manu, que nos apadrinó. La verdad que fue una experiencia inolvidable para mí. A ver, es muy fuerte lo que decís, ¿no? Porque es como que uno sabe que cuando un jugador con tus condiciones elige la vida universitaria, deja de ganar dinero, ¿no? Porque a mí me gusta remarcarlo, no porque me importe lo material, simplemente porque a la gente le importa lo material y siempre ataca al jugador y te dice, van por la plata, claro, y vos dejaste de ganar un dinero importante porque la vida universitaria no te lo permite, y tu elección fue, bueno, yo hago una carrera universitaria, uh-huh. Aparte de instruirme, de formarme en otra sociedad, de ser bilingüe, trilingüe, depende de cómo de cómo sean tu estudio ahí en la universidad, jugás al básquetbol profesional y estás atrás de una meta, que es llegar a la NBA. Hiciste todos los pasos como los hizo Pepe Sánchez. Él terminó de jugar y entró en Filadelfia. Perfecto. No fue tu caso, no pudiste, probaste, pero vas a seguir insistiendo porque es tu meta, porque es tu sueño, y lo que vos dijiste, le sentí el gustito a esto y no me quiero bajar, es muy fuerte eso, o sea, lo tenés bien en la cabeza, bien incorporado. Ahora más que nunca, uno lo sueña como todo jugador de básquet, y bueno, en mi caso, como dijiste, estando en la universidad, tal vez se siente más cercano por lo que es la sociedad, como es la el tipo de juego, ya te vas asimilando más, ya vas conociendo mejor todo, pero uno no se lo imagina estando acá adentro. La verdad que cambia todo y te das cuenta que esas sensaciones se multiplican 100 veces, porque acá tenés todos los recursos habidos y por haber necesarios para crecer como jugador y como persona. Claro. Y obviamente una vez que probas esto no querés otra cosa, porque sabes que es lo mejor de lo mejor, y uno lo comprueba que es así, esto es lo mejor que hay, y no quiero dejarlo. Ya pasé por 4 años, la verdad que en material a mí no me importó, otro camino, como dijiste, académico, crecer como persona, crecer otra cultura, otra sociedad. Y hemos tenido charla con Nico también, viste, él ha estado curioso de mi vida, yo de la de él. Para mí fue la mejor experiencia de mi vida, pasar 4 años de universidad acá. Hasta nos hemos cargado, por la parte no material, pero financiera, que yo me perdí de cobrar 4 años y me cargaban, porque acá en San Antonio recuperé lo que gasté en 4 años en un mes, ponele. Claro, ¿no? Es algo que pega mucho. Yo, o sea, me acostumbré a otra cosa y ahora ver el otro extremo, la NBA, la verdad que es muchísima mayor la motivación de querer quedarme y de seguir viviendo esto, porque es casi un sueño hecho realidad. Pato, ¿cómo fue el momento, no? Porque le preguntábamos a Nicolás, pero en un momento cuando vos te... independientemente que la sensación previa es la misma, porque es la incertidumbre, claro, saber la ansiedad, saber si me quedo o no me quedo. Pero ¿cómo fue el momento de cuando te comunicaron que no te quedabas, no? Porque ahí es donde está lo diferente, cuando vos te dicen que te queda, que no te queda, obviamente, eso está claro. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Pediste explicaciones? ¿Le dijiste en qué tengo que mejorar? ¿Te lo dicen ellos? Bueno, mira, no sé lo que habrá dicho Nico hoy, pero ponele última semana y media, los dos mismos. La ansiedad fue muy alta, mucho nervio. Estuvo hasta casi medio difícil de manejar esa incertidumbre, porque ya veíamos que varios equipos en NBA ya estaban haciendo los cortes, ya estaban armando los equipos, y acá no nos daban ningún tipo de información, no sabíamos si estábamos haciendo las cosas bien o mal, dejando de lado de que estábamos disfrutando, al mismo tiempo estábamos con esa incertidumbre que estábamos sufriendo. En un cuarto oscuro estábamos, la verdad que no sabíamos nada y se sufrió. Las horas de sueño bajaron, el humor cambió, se hizo otra cosa, pero bueno, ya digamos el último tramo, la última semana, yo tuve una intuición, que generalmente no me equivoco y no me equivoqué, que le dije al APRO, ya está, cambiemos la cabeza, Nico, vos te quedás y yo me voy. ¿Se lo dijiste? Te lo dije, yo le dije, mira, tuve dos intuiciones particulares. El primer partido contra Phoenix, que le dije que iba a ser titular, fue titular, y le dije una semana y media antes que él se iba a quedar. ¿Y eso por qué? Y, soy medio brujo como mi vieja. ¡Ay, qué linda! son raras, viene de familia la cosa. Sí, la pegué con eso, ¿no? Es sensaciones de cómo vi el entorno alrededor de todo, cómo él jugó, cómo su trato con los entrenadores, con los jugadores, fue un conjunto de todo que me dio la sensación hasta de alegría, obviamente, saber que iba a quedarse él me puso re contento y yo le dije, vas a quedarme. Así que... dejemos hacernos los boludos de estar arrastrando las patas por ahí, por los nervios. Claro. Y nada, yo lo tenía, no asumido, pero mi intuición, como te dije, que era de Nico. Sí. Y yo me preparé para esa situación. Así que bueno, a Nico le contaron cuando le contaron. A mí me dijeron el viernes, después del partido, tuve una charla con Pop. Y me dijo que bueno, que iba a estar desafectado del equipo, pero que ellos que querían que yo me quede con la organización, afiliado a San Antonio en Austin, para la D-League. Y bueno, la verdad que se portaron muy bien, porque me dieron la opción de elegir. Supuestamente en el contrato yo tenía que quedarme sí o sí, pero bueno, fueron generosos de si salía algo mejor de alguna otra oferta, ellos no se iban a negar, solamente por pura generosidad, pero me querían acá con ellos. Así que bueno, con Pop fue más que nada eso. Eso de qué mejorar, qué no, se fue hablando con el correr de los partidos, no tanto hablar, sino personalmente dándome cuenta y charlando con Nico. Y uno medio, acá ese es el algo distinto que hemos visto, ¿no? No te dan muchas instrucciones, sino que tenés que aprender vos solo y darte cuenta de lo que está pasando. Sí. Y bueno, y después de la charla ya me quedé tranquilo y me empecé a mentalizar para lo que viene. Pato, ¿y cuál es ese camino, no? Porque si ellos te dieron la chance de liberarte, pero también, por otro lado, te dicen que te quieren. ¿Te vas a quedar en el equipo de Ligue de San Antonio o preferís buscar nuevos horizontes probando en otro equipo de NBA en el caso de que tuvieses un lugar, o ir a jugar al básquetbol europeo o quedarte ahí en la D-League? Ofertas, si llegan a salir, eso obviamente se evalúa. Mercado europeo, por el momento, lo dudo, soy muy cabeza dura y me quiero quedar acá. Claro. Por el momento estoy decidido en esto, así que el camino a seguir va a ser Austin Spurs. Y bueno, si llega otra oferta a otro equipo NBA, también se evaluará. Y hay que tener todo en cuenta, más que nada, mi evolución como jugador, no tanto preocuparse por la parte financiera, sino por mi crecimiento individual. Creo que con Austin Spurs va a ser espectacular, porque ya me han ayudado a estar, me van a ayudar, digamos, a poner un plan de trabajo para mí, para mejorar en esos aspectos que han sido claros en la pretemporada, y va a ser clave la experiencia, el roce de tener varios minutos en el equipo. O sea que te vas a quedar jugando en Austin, en el equipo de la D-League. Por el momento sí, pero eso también tiene otro tipo de ventajas, que bueno, si llega la oportunidad de ir a un equipo de NBA, puedo ir a cualquiera de las 30 organizaciones. No es que estoy atado físicamente a San Antonio, sino que si llega otro equipo en algún momento de la temporada, necesitan un jugador, me pueden llamar, me pueden hacer un contrato de 10 días, sea una situación de un jugador lesionado, me pueden llamar por 10 días, o si un equipo está muy interesado, obviamente me puedo quedar por toda la temporada. Y esto, vos ya lo tenías con un contrato económico, con la franquicia, o tenés que renegociarlo, tenés que hablarlo ahora? Bueno, es un contrato nuevo con el equipo de la Liga, de la D-League. Claro. Pero que al mismo tiempo sería parte de San Antonio porque es afiliación. Obviamente, obviamente. Bueno, buenísimo por ese lado, ¿eh? Buenísimo que seas tan cabezadura y que quieras, a esta edad que tenés y con estas condiciones físicas, este crecimiento a nivel intelectual que mostrás habitualmente, que tengas los pies sobre la tierra, como diría un amigo mío, los pies sobre la cabeza. Y un amigo mío dice, este tipo tiene los pies sobre la cabeza, pisa firme. Claro, bueno. Y tengas ganas de demostrarte y de demostrarle que podés jugar. Basquetbolísticamente hablando, ¿qué es lo que te llamó la atención? Si es que te llamó la atención algo, ¿qué es lo que te costó más? Si es que te costó algo, ¿en dónde tuviste ganancia? Bueno, me sorprendió bastante lo que es el ritmo de juego, la velocidad. Es algo que no estaba acostumbrado, de cómo se mueve tanto el balón acá, no hay tanto jugadores estáticos, por ponerlo de alguna manera. El movimiento de balón es muy rápido, hay que usar mucho la cabeza, porque bueno, especialmente acá con San Antonio, que el estilo de juego es esa filosofía de moverse mucho, mucha velocidad. Pero bueno, al mismo tiempo, la capacidad atlética de la posición, ¿no? El nivel de competencia es mucho mayor, hasta comparado con las Olimpiadas, me parecen a mí. Claro. Ni hablar de la universidad. Ese es el cambio que me llevó un par de días, una semana. La altura también. Capaz que Nico y Facu estarán acostumbrados a tirar esa flotadita, pero yo claro, jamás en mi vida la usé, y acá me la tengo que rebuscar porque es imposible entrar a la pintura. Esos cambios, la verdad, que fueron los mayores, pero bueno, fue algo de entrar en ritmo, de entrar en experiencia y vivirlo, porque es una cosa verlo y otra cosa hacerlo. Exacto. Te costó mucho entrar en la pintura, decías, ¿no? No tanto sino entrar a la pintura como forma de penetración, sino la finalización de la bandeja, digamos. Yo, claro, generalmente cuando penetro una bandeja o esquivar un poco, acá ya la altura y los cuerpos son mucho mayores y es mucho más difícil definir tranquilo. A ver, ¿y te sorprendió algo del día a día, de lo cotidiano? Le preguntábamos a Nico hace un rato, ¿no? ¿Te sorprendió algo de eso o estabas más o menos rumbeado con eso? ¿No te llamó tanto la atención? Bueno, ya teniendo 4 años de universidad, la por eso digo. Un poco sabía cómo venía la mano, pero bueno, lo que sí me sorprendió, no del día a día, tal vez del día a día en San Antonio, en la intensidad de los entrenamientos. Yo acostumbrado a una pretemporada de universidad de que sea un baile militar, acá fue muy tranquilo, entre comillas, obviamente, fue intenso, pero bueno, a comparación. Lo que me sorprendió mucho fueron los viajes. Avión privado, hoteles 5 estrellas, la libertad que tienen los jugadores para hacer lo que deseen en la ciudad que estén a la noche. Tal vez en la universidad nos tenían muy vigilados, pero acá la libertad es tu vida, vos haces lo que querés, sos responsable de tu cuerpo. Y eso medio me sorprendió un poco, esa libertad de yo hacer lo que quiera, ser consciente de lo que tengo que hacer, es algo que no me lo imaginaba así, y nada, pero también es algo muy lindo también de vivir. ¿Qué te parece? Mira, nosotros fuimos con Leo, estábamos haciendo un programa en Teis Sport que se llamaba Showtime, que fue el que vino después de lo que era la magia de la NBA, ¿no? Y tuvimos la suerte de viajar un par de veces a hacer un par de partidos y a ser argentinos, y fuimos a hacer a Walter Herman a Charlotte y a Nocioni a Chicago, ¿no? Bueno, después fuimos a Manu con San Antonio, pero ese fue distinto, porque acá fuimos de visitante. Uh-huh. Y fuimos a Chicago, que iba a jugar Charlotte ahí, un partido, ¿no? Y nos quedamos encontrados, ponerle a las 10 de la mañana con Walter Herman. Entonces Walter bajó a las 10 en el hotel donde estaban, y se veían los jugadores del equipo, todo, ¿no? Baja Walter y nosotros decíamos, bueno, ¿tenemos un rato para hacer la nota? No, tenemos el tiempo que nosotros querramos. Pero no tenés que entrenar. No, tenemos una rutina, que es, le dan un papel con los horarios, sí, ¿no? Donde le dan el schedule del día. Tal hora, tal cosa, y vos tenés que hacer esto. Lo hacés cuando vos querés, si lo querés hacer, si no, no lo hacés. Después, cada tanto, cada periodo, 15, 20, 30 días, tienen una evaluación física de todo, de resistencia, de grasas, de proteína, etcétera, etcétera, etcétera, donde si se dan cuenta si vos cumpliste o no con el plan de trabajo que te dieron. Pero la libertad, como dice Pato, es terrible. El jugador tiene horarios y se tiene que juntar en los horarios. Después, si no quiere ver a sus compañeros durante todo el día, no los ve. Y eso también me llamó muchísimo la atención a mí, Pato. No, es que es así. Bueno, nosotros, porque tenemos la suerte de tener la mano con nosotros, que nos guían todo, pero bueno, el primer viaje en Phoenix, que Manu no viajó, nos dieron el papelito exacto, nos dijeron, hoy están libres, mañana salimos a entrenar a tal hora pueden, opcional, almorzar, a tal hora se va el colectivo a la cancha. Y todo el tiempo extra hacía cada uno lo que quería. Algunos se iban con amigos, otros se iban a comer a tal lado, otros se quedaban todo el día en la habitación. Es así, es no ver a tus compañeros hasta que subís al colectivo, hasta la cancha. Es algo que llama mucho la atención, la confianza que le tienen a los jugadores. Y bueno, te das cuenta también porque algunos se desvían, digamos. Claro, pero ahí es, como dijiste vos, cada uno tiene que cuidar su cuerpo. Ellos son una franquicia profesional, te dan todos los elementos, porque inclusive me acuerdo que en esa época que estuvimos nosotros, por ejemplo, le dieron todas las coordenadas donde estaba el gimnasio, uh-huh, para que el jugador vaya, si quería hacer una rutina la podía hacer, si quería tomar alguna cosa del spa lo podía tomar, o sea, tenían todo indicado lo que... Después el jugador hace lo que quiere, si tiene ganas de dormir hasta la hora que se va, si tiene ganas de comer, si tiene ganas de compras. ¿Y es mejor eso o tener alguien que te obligue a hacer las actividades en un determinado horario? ¿Pato? Yo pasé de un extremo de ser bebitos con mami atado, yendo de la mano a la universidad, claro, a estar completamente libre. Y la verdad que honestamente tendría que vivir un poquito más, como es todo, para ver cuál es mejor. Me acostumbré a 4 años de estar dominado completamente por el entrenador, diciéndome a las 3:32 tenés que estar acá sí o sí o te suspendo. Uh-huh. A estar cuando yo quiera haciendo lo que quiera. Claro. Tal vez me gusta la libertad porque no estoy atado a algo todo el tiempo y puedo hacer lo que quiero, pero bueno, si uno no es consciente de su cuerpo y de lo que tiene que hacer, lo puede perjudicar mucho, obviamente. ¿Y cómo estás anímicamente con respecto a la decisión de San Antonio? Independientemente de que esa media brujería, entre comillas, que tenías ahí, te haya hecho ver por ahí que estabas un poco afuera, ¿cómo estás hoy? ¿Estás entero como para enfrentar lo que viene? ¿Estás decidido? ¿Te cayó un poquito mal? ¿Hay que superar el momento? Te voy a ser honesto. Ayer estuve bien, porque bueno, tuvimos un lindo día con la pro, y medio me saqué todo la cabeza, pero bueno, hoy me cayó un poco la ficha, no la pasé muy bien, pero creo que ha sido algo normal por la situación de que medio se terminó esta etapa, claro, y empieza otra, pero bueno, fui a entrenar un poco y se me pasó todo, y nada, no, ahora estoy completamente con ganas, comprometido, y con mucha ansiedad de empezar esta nueva etapa, para que va a ser algo distinto, pero que soy consciente que me va a ayudar mucho para seguir mejorando, y eso es lo que quiero. Todo ganancia, como decíamos antes. Cabeza dura soy, me voy a quedar acá, y si digo algo, lo hago, así que nada. El camino que tocó es por Austin, y lo voy a tomar con alegría, con felicidad y con la conciencia de que todo va a llegar a base de trabajo. Seguramente que va a ser así. ¿Estás solo? ¿Estás acompañado? ¿Estás con la familia? Con Nico. Ya hay varias bromas que, bueno, no sé si podrán decir en público, pero bueno, ya estamos. No nos escucha nadie, no nos escucha nadie. En relación estamos conmigo, me parece. Bueno, y con un padrino como Manu, que también les abrió las puertas de San Antonio de una manera especial, ¿no? Bueno, eso es tema aparte para hablar por horas, por todo lo que ha hecho Manu por nosotros. La verdad que hasta nos sorprendió a nosotros. Sabíamos que era bueno y humilde, lo vivimos en Río, pero se pasó de bueno, me parece, con nosotros. La verdad que es una persona increíble y que nos has hecho la vida mil veces más fáciles. Obviamente que en la NBA generalmente nadie sufre este cambio, pero bueno, teniendo la mano, la verdad que nos llenó el corazón de alegría de saber que el jugador de básquet más importante de la historia del país, nuestro ídolo y héroe, esté tan comprometido con nosotros y nos ayude tanto. La verdad que demuestra un montón lo que es él y da el ejemplo a seguir que es. La verdad que nos trató como más que amigos, nos trató como familia, y eso nos llenó de tranquilidad y de alegría, ¿no? Y por qué no, en un futuro, seguir sus pasos y ser como él, porque se ha portado... no te puedo poner con palabras, como nuestro Dios. Seguro. Viéndolo crecer basquetbolísticamente en los años, y que se convierta en tu ídolo, a que ahora sea casi tu amigo personal, es algo muy loco. Pero la verdad que se disfrutó pleno. ¿Cuál es tu título en la universidad, Pato? Administración Deportiva y Marketing. Mirá qué bien, mirá qué bien. ¿Sabés qué vas a llegar? Yo soy brujo, como vos. Vas a llegar porque tenés... tenés pasta, tenés corazón, tenés coraje, tenés la idea fija. Y esa convicción, y creo esa que convicción es la más fuerte. Exactamente, exactamente. Eso te va... el día que no metas el tiro que tengas que meter, esa convicción te va a llevar al lugar que puedas estar y que puedas disfrutar y no son solo palabras, ¿eh? Cuando algo viene con mucho esfuerzo es como que también se valora de otra manera, ¿viste? A ver, todos te dicen, pero sería mucho más lindo llegar. Sí, tenés razón. Siempre es más lindo nacer en cuna de oro, siempre es más lindo no tener que salir a ganarse el mango y por ahí tener todo, saberlo disfrutar y tenerlo todo servido y qué sé yo. Sí, puede ser, no te lo discuto. Pero el hecho de ganártelo, de tener ese gusto de que le pusiste todo lo que tenías que poner y que tuviste que tomar decisiones, y decisiones bravas, porque son decisiones, siempre hablando de cosas positivas, ¿no? De cosas lindas. Decisiones difíciles, cuando llega el momento se disfruta distinto. ¿Y sabes qué? Vas a llegar. Esperemos que así sea. La verdad que ese presentimiento también lo tengo. Sé que voy a estar... Vas a llegar. Levantar los brazos hasta que eso pase. Mi vieja me dice, soy un taurino de mierda, que cuando me pongo la cabeza pasa. Así que va a pasar. Y nada, bueno, yo te agradezco por esas palabras, porque me sentí muy identificado. La verdad que no me quiero ir de acá. ¿Y no? Y con las ganas que tengo, no me lo va a sacar nadie de las manos. Te digo honestamente, me siento muy afortunado porque, bueno, a pesar de que vengo jugando de básquet hace tiempo, realmente este fue mi primer año profesional, y empezarlo con una pretemporada más que nada en la NBA y con San Antonio fue un regalito muy lindo. Así que, bueno, ahora continúo a otro camino, pero como dijiste, la adversidad me motiva y me gusta, un poco... estaba masoquista, pero sé que va a llegar. Y bueno, nada, agradecerles a ustedes también por el apoyo. La verdad que Gallego, tus palabras me llegan al corazón y es necesario también en este momento, así que gracias por el apoyo y por volcarme en tanto, ¿no? Es fácil decirlo a cualquiera de que va a llegar la NBA, pero no. Te notan tu sinceridad y te lo agradezco. Te lo dije en el Intercontinental, antes de la pretemporada, para mí vas a llegar a la NBA porque tenés la cabeza para eso, tenés la convicción, el objetivo, sos un tipo muy inteligente y fundamentalmente sos un buen jugador de básquetbol, ¿no? Puede haber un tipo muy inteligente, tener convicciones y por ahí no meter un tiro o no saber picar la pelota, pero vos tenés de todo un poco y de algunas cosas más que un poco, así que estoy convencido de que vas a llegar. Te agradezco mucho el contacto, sabía que era un día medio choto, pero dije, bueno, le escribo igual, a ver qué onda, a ver si tiene ganas de que lo acompañemos un poco en este momento. Sí, porque la idea era esta, la idea era acompañarte un poco en el momento, estar acá también con vos cuando las cosas no salen como uno por ahí las espera, y te agradecemos mucho el contacto. Les agradezco a ustedes, porque la verdad que sí, te salió redondo porque me hicieron sentir mucho mejor. Agradecerles y mandarles un abrazo a todos y nada, que estén bien, y esperemos que la próxima vez que hablemos sean noticias más lindas todavía. Ahí está, chabón, no bajes los brazos, dale, no, dale para adelante, nunca. Un abrazo enorme, un beso, un abrazo para todos. Ahí está, Pato Garín, pasaba con nosotros, linda nota también, sí, ¿eh? Lo...